oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Federico Vegas, arquitecto y reconocido escritor venezolano, un día dijo: es asombrosa la diferencia entre caminar y andar en carro. Son dos mundos diferentes. Descubres miles de cosas a pie. En cambio, no puedes andar en carro por la ciudad y enamorarte. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.